miércoles de la semana pasada en Jujuy, 700 trabajadores del Ministerio de Educación fueron despedidos, en ANSES 150, en el Ministerio de Desarrollo Social 35. O sea, no bastó que la declaración del ministro Ibarra de que habían frenado ya los despidos en el Estado, se siguió profundizando la situación. Y esto va a ser peor porque ahora que con los estados, con el Estado Nacional han llegado a una situación en donde quizás lo hacen un poco más relajado y hay un goteo de despidos, el problema es que las provincias y los municipios no hay plata. Al no haber plata empiezan a recortar justamente por el lugar donde pueden recortar, que es despidiendo trabajadores.